Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca andina, en Radio Malón, entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí estamos para hacer este ratito de radio, compartir un rato con ustedes. Esa es un poco la idea. Que disfrute un ratito de radio para, bueno, charlar un rato, acompañarnos. Eso sería un poco la idea que siempre tenemos desde aquí, y que lo hacemos con, primero, con mucho respeto y con el cariño que les tenemos, por supuesto, ¿no? Porque sabemos que están ahí. Hoy, una de las cosas que me pasó es que son esas cuestiones que uno se cuestiona después, ¿no? Lo viene escuchando de hace un montón de tiempo y no se da cuenta de cuando ya está metido y que no puede zafar o le cuesta. Hoy escuchaba un comentario que existe un como un reloj, algo así como para medir la cantidad de tiempo en que estamos en el celular o con alguna en la computadora o en algunas cosas de esas, pero más en el celular. Existe una medición que te permite, bueno, en cuánto tiempo estás en cada una de las cosas, ¿no? Y el cálculo que se hacía, o que sale, que ya se ha comprobado, es que en el día estamos prácticamente en la mitad con el celular. Y bueno, y el comentario que surge es, ¿son tiempos perdidos? ¿O en ese momento en que estamos metidos en el celular, estamos aprendiendo algo? Creo que esa es la gran discusión que en algún momento se tendrá que dar, si sirve para algo o no el estar tanto tiempo. Porque cuando uno lo calcula se da cuenta de que, bueno, si en su trabajo tiene que estar 8 horas trabajando y se pasa 4 con el celular, está trabajando solamente 4. Y ahí estamos en un problema. Pero a la vez está la otra cuestión, es que a veces, como por ejemplo hoy, un comentario en las redes sociales sobre un incendio intencional. Entonces automáticamente uno trata de ver qué es lo que está pasando y ya no solamente se queda en ese comentario que está, sino empieza a buscar en las redes a ver qué cosas están diciendo los medios de comunicación que están por internet, por ejemplo. Y si no encuentra nada, busca en otro lugar. ¿Por qué? Porque no agarra como una ansiedad, una necesidad de saber qué es lo que está pasando. Eso sería así algo como esto de necesitamos saber porque somos chusma nomás, o nos gusta el pute, como dicen algunos. Entonces nos quedamos prendidos ahí hasta no saber qué es lo que está pasando. No nos quedamos tranquilos. Suena la sirena, por ejemplo, y queremos ver en las redes a ver si alguno dice algo, qué es lo que pasó. A tal punto que se dice, se pregunta en las redes, a ver si alguien escuchó la sirena y si sabe algo. Y al toque se empiezan a comunicar preguntando todo lo mismo, hasta que sale alguien diciendo sí, pasó tal cosa. Y si no, los comentarios son, y vi pasar el recién a los bomberos hacia el sur o hacia el norte. Y entonces uno se sigue enganchando ahí y se sigue quedando a ver hasta qué momento te informan que lo que está pasando. En ese sentido sería, es interesante porque nos está preocupando qué es lo que está pasando con los vecinos, con nuestra naturaleza y toda la historia, ¿no? Pero el problema es cuando nos enganchamos con cosas que las redes sociales traen, ya sea chisme, comentarios que dijeron algunos, o la mujer de fulano se separó porque no sé qué, y entonces sigue toda una cosa, que eso sería el chusmerío, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿es bueno o es malo estar tanto tiempo en las redes sociales? Yo, por ejemplo, gracias a las redes sociales, hoy me enteré de las cosas que están pasando con nuestros paisanos, con el pueblo mapuche, el pueblo originario mapuche. Recuperación de tierra. Para algunos somos ocupa, estamos ocupando tierra que no nos pertenece. Pero en las redes sociales, por ejemplo, uno puede enterarse de un montón de cosas, de lo que significa ser mapuche acá en la comarca andina. Yo le diría que no es fácil, ¿eh? Por lo menos si usted se ha enganchado alguna vez en una de estas cosas que salen en las redes sociales, cuando hay alguna toma de algún pueblo originario, como en este caso, aquí nomás hay una recuperación de tierra en la Cuesta del Ternero. Y si usted se pone a ver las redes sociales, seguramente van a salir los indios de mierda, otra vez, no son indios de acá, los mapuches son de Chile, ¿qué carajo hacen acá? ¿Por qué Roca lo dejó vivo? Bueno, todas esas cosas que uno dice, la miércoles. Me contaba un amigo que es mapuche, trabaja en un comercio, y su vecino mapuche también está en una de las recuperaciones de tierra. Su patrón diciendo barbaridades de los mapuche delante de este chico. Digamos, como que no importa. Todas esas cosas, si usted me prestó atención, todas esas cosas lo sabemos gracias a las redes sociales. Entonces, también nos hacemos la otra pregunta. ¿Es, todas esas cosas son verdades? ¿O nos estamos comiendo un sapo? ¿Y nos estamos metiendo en algo que son, dígale, póngale, invento de las redes sociales? Pero cuando uno lo certifica, porque eso que dijeron te lo dicen después personalmente, vos decís, ah, estos son lo que piensan, estos son lo que salen en las redes sociales. Así como eso podemos escuchar un montón de otras cosas, ¿no? Yo pongo hincapié en esto porque es lo que sufrimos los descendientes de pueblos originarios. La gente lo dice abiertamente, sin tapujo, y cuando la gente piensa de esta manera de nosotros, bueno, uno a veces agacha la cabeza, pero otras veces te dan ganas de devolver lo que te dicen, y también te quedas en esa situación, ¿no?, de ponerte a la altura de ese tipo de gente. Y a veces ocurre en las redes sociales eso, nos ponemos a la altura de estos personajes. Así que, dicho esto, yo ahora

localidad de Trevelin fue fundada a fines del siglo XIX por colonos galeses provenientes del valle inferior del río Chubut. Con fuerte impronta generada por toda la historia colonizadora, con la preservación del molino que da el nombre al pueblo, hoy transformado en un hermoso museo con importantes colecciones de la colonización e historia del lugar. Su místico legado cultural de raíces celtas mantiene sus tradiciones en museos, molinos, ceremonia del té galés en el Eisteddfod. Pone a su alcance una exquisita variedad de opciones culturales e históricas de ineludible valor. Pintoresca localidad del noroeste chubutense, inmersa en un espacio geográfico de más de 123.000 hectáreas de bosques, praderas, lagos y montañas, conforma una opción recreativa perfecta para disfrutar durante todo el año. Pueblo del Molino, te invito a que lo recorras. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Ahora en Lago Puelo queremos verte bien. Con nuestro servicio Óptica Express podrás encargar tus lentes desde la comodidad de tu hogar. Anteojos estándar, recetados o de laboratorio en solo 48 horas. Contamos con gran variedad de armazones y cristales y los precios son realmente populares. Servicio de Óptica Express. Contactanos al teléfono 02944-905522. También por WhatsApp. Estamos esperando tu llamado. Cerca del mar habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Muy bien, después de escuchar las empresas que hacen posible el funcionamiento de Radio Malón, nosotros estamos aquí. Buenas tardes, Lorena, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí. ¿O cómo va? A ver, vamos a saludar. Nah. Ah, bien. Ya me puse mal, disculpe. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan? Bien, todo bien. Por allá, ¿cómo anda, Enrique? ¿Cómo le va, mi querida? Es que me están llamando los spam, vea. Usted que hablaba tanto de la telefonía, me llaman, me dicen posible spam. Spam. Y pedir un kilo. Pero pan dulce, pan. Es lo que no sé. Pan casero. Al precio que está el pan, vea. Claro, pero hay un pan casero. Nunca una facturita, ¿eh? Nunca, en serio, ¿no? Tiroche, ¿eh? Las empresas que hacen posible, nada. Nada, es que hacen posible. Hacen posible o imposible. Y bueno, saluda a la audiencia también, a los amigos que ya deben estar ahí ya. Antes que nada, con algún mate, perdón, sí. Tendríamos que aclararle a la gente que sí. Cuando llega Juan y Lorena desde el Bolsón, lo hacen con una jauría de perros que lo van persiguiendo, ¿no? ¿Qué tenacidad que tienen los perros desde el Bolsón? Se cruzan el paralelo y siguen hasta acá. Sí. ¿No? Y torean. No sé si es para que no salgamos al aire o qué, o viene el... Nos hacen. No sé, yo lo escucho a Juan que dicen ladran, Sancho, ¿no? Ahí está. ¿No? Debe ser. Señal que estamos al aire. Qué bárbaro, che. Bueno, no, ahí así. Los gauchos que iban de a caballo fue que provocaron eso. Claro, encima eso, porque la gente a lo mejor escucha, está en una ciudad, los que escuchan por internet, a lo mejor en Buenos Aires, décimo piso, por ejemplo, no miran para afuera y qué va a haber un perro, ¿no? Claro. Y los chocos en Buenos Aires veo que como son chiquitos, peludos. Claro. Mismo, ni torían esos perros, ¿no? No, tienen un MP3 nomás, ¿no? Claro. Y la cola la mueven de arriba para abajo, como son departamentos chicos, no tienen mucho para... Claro, ¿vio? Claro, y nosotros vivimos acá donde... Hemos hecho un pequeño, ¿cómo se dice? En una pequeña encuesta. Sí. Y son más ellos que nosotros. Sí, señor. Así que bueno, sí, que lo escuche afuera. No andan los perros, acá andan los tiras, ¿viste? Que anda un puma dando vueltas. Claro, ahí, no solamente están ellos. Y acá espere que empiece más la primavera, más el veranito, y vamos a empezar a escuchar a los teros. A las bandurrias. Que anidan por acá. Sí, el que nunca se va ni invierno, verano, siempre está el carancho. El chimango, digo. El chimango siempre está. Él anda ahí como... Pancho por su casa. En Lago Pueblo. Borroña de talón nomás, no sé. En Lago Pueblo, le cuento a los muchachos que están allá en Vietnam, ¿no? En Buenos Aires, en Buenos Aires, en Córdoba, que escuchan. También escuchan de Alemania, pero hasta ahora están durmiendo. En San Juan. A esta hora están durmiendo. Sí, en San Juan también. Bueno, en Lago Pueblo el carancherío es impresionante. Hay un árbol que vos ves, parece que fueran todos piñas colgando, ¿no? Son todos los chimangos. ¿Habrás ido al Lago Pueblo? Sí, hemos estado. Ajá. Ya que ahora está lindo ahora, o sea, hay más montañas que antes cuando vos venías hace mucho, ¿no? Claro, ah, sí. Dice que se ha plegado el terciario. Exactamente, todo, ¿sí? Claro. Antes no había tanta montaña. Andábamos remando. Yo las escucho. Bueno, sigamos saludando, porque si no esto como que... Bueno, sí, a ver. ¿A quién más va? A ver, está preñada, iba a decir, está acostumbrado hablando. Y bueno, está... Sí, porque es así. Está así, ¿no? La esposa del presidente, así han confirmado que está embarazada, ¿no? Bien. ¿No? Así que dicen que se embarazó para tener un plan. Muchacho del otro canal, ¿vio? Claro. Ah, claro. Sí. Pues las cosas de los comentarios, ¿no? Ya van a aparecer. Las redes sociales. Lo hizo a propósito para levantar. Tremendo. Yo realmente me quedo asombrada de los comentarios que salen en las redes sociales, pero por cualquier cosa, la cosa es escribir algo. No importa qué, a veces. Claro, a veces que y importa. Y sin con desconocimiento de todo. Lamentablemente hay veces que le importa que no sea muy correcto o muy en lo cierto, ¿no? Sí, no. Eso es lo que decías vos, Juan. Claro. Una cosa que te manden buena onda y buenas noticias, y otra cosa que te envenenen. Claro, ¿no? Claro, porque entonces uno no sabe. Hay momentos que decir y corto todo, pero por otro lado, te quedás sin esa otra cuestión que es verdad, ¿no? Hay una verdad. Y después está todo lo otro, que hacen a que mucha no, gente yo me refería, se quede con un lado o con el otro. Me refería con esto de los comentarios que a veces sin saber que sale algo en los medios y quizás antes de informarse para dar su opinión, largan veneno. Uh-huh. O se tragaron una noticia falsa, como pasó el otro día, que el tipo dijo, yo lo mandé pensando que se iban a reír y un canal de televisión lo tomó como cierto, claro, ¿no? Y lo mandaron y lo para allá, ¿no? Y ahí claro, arrancan. ¿Y cuántos que apagaron el televisor y se quedaron con eso como cierto después? Claro, sí. Sí, hoy un ministro creo que también le pasó lo mismo. ¿Okay? Que dijo un ministro de los nuevos, que dijo algo sobre un comentario que le había hecho una señora, ni siquiera lo dijo él. Uh-huh. Y entonces ya no es la en este caso no son las redes sociales, sino que las redes sociales lo toman desde ahí. Uh-huh. Clarín automáticamente subió el como dicho por el ministro. Y en realidad el ministro, si vos escuchás lo que dijo el ministro, porque está grabado y todo lo que dijo el ministro. Uh-huh. Digamos, esto es ensuciar, ¿no? Esto es claro, generar cosas raras, mentiras en la gente que no. Entonces la gente se prende sin haber escuchado lo que realmente dijo el ministro. El ministro dijo algo que fue un comentario de alguien, de una señora. Sacan de contexto. Esto famoso, siempre había dicho. Famoso sacado de contexto, ¿no? Yo agarro todo lo que dice usted, lo edito y le hago decir cualquier cosa. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ah, ya hemos hecho una vez a la señora, creo que estamos en el horno, no sé, creo que... verdad. Me sacan de contacto. Claro, claro. Lo sacan del horno. Y después vienen los comentarios que arrancan. Claro, tremendo. Claro. Y sin embargo, todo el mundo sabe que Lorena es tan buena. Claro, eso es lo que toda la gente no sabe. Es lo que la gente cree. Hay algunos que ya están diciendo, parece que no era tan así. Pero nos paga, acá los medios hegemónicos de la localidad nos paga la Lorena. Y las empresas. Y las empresas que hacen auspician a Lorena, hacen posible la comunicación, y nos hacen hacer que ella parezca una mujer maravillosa. Claro, ¿no? sí. Bueno, hay que seguir Al cura ¿cuánto tiempo hace que ya partió este cura y sin embargo lo tiene contratado para que diga es tan buena? Y bueno, ¿qué va a hacer? Y la otra, la que cuando llama por teléfono. Ah, también, otra que jode, se equivoca de número. Hablando de por teléfono, ¿qué vamos a pasar los numeritos no, de teléfono? No la joda. No te digo yo. Te digo. Otra vez. Pueden comunicarse al programa Entre Amigos al 154-59-85-40, que se suena todo el tiempo, y también pueden hacerlo al 154-70-18-42 o al 154-80-26-24. Y obviamente los que están por aquí, por allá y no acá en la localidad, sabrán poner la característica que corresponde para esta localidad. Y el 54 si están fuera de la República Argentina, ¿eh? Exactamente. Bueno, que, como sabemos, no tenemos ni idea hasta dónde llegamos, pero que bueno. Que suene el teléfono nomás, ahorita en estos horarios de... Un saludo a Parada, que seguramente él está firme como siempre. Sí, la gente que son... Sí. Pero si no llama a Claudio Barce, no aporta. Y saluda a Barce también, que otro. Nos dejó su saludo. Sí, gracias, Claudio. Y usted no se ponga celoso de que preguntábamos por otro. Barce. Ya se está copiando de mí, se está contagiando. De que lo llaman a Juancito, que Juancito... Juancito, claro, Juancito paga claro, más. Claro, Juancito está solo Juancito acá. Paga. Que lo tiro. Bueno, y sí, siguen llamando y mandando mensajitos y todo aquello que hacen a las redes sociales que hablábamos recién. ¿Sí? Claro. Serán leídos tal cual. Bueno, Víctor Trentini mandó un mensajito, no sé si estará escuchando ahora, pero hace un ratito mandó el mensajito, cuando puede escucha. Ah. Y como escucha le meten el perro, yo. Claro. Bueno, que escucha. Es una cucha donde duerme. Hay que explicarle todo. Perdón, cierto que me explica. Menos mal que la gente no ve que usted me hace gesto porque me falta calle. Hago la casita. Escucha, audiencia. Acá la gente me tiene que explicar qué es lo que quisieron decir porque es que me falta calle. Buena, claro. Pero no importa, si le explicamos el chiste, después nos reímos. Claro. Claro. Y más de uno debe haber casado. Qué cosa, qué cosa. Y bueno, ¿qué va a ser? Saluditos para todos. Para eso estamos acá. Sin nombre específico. No, para no, todos sin, y todas. Para, sí, porque si no, por ahí se enojan también. Uh-huh. Claro. Viste que nos mandan el chimango. Mandar un saludito claro, a mí, ¿no? Pero ¿sabe qué? Si usted le cobra, por ejemplo, si usted quiere ser saludado por nosotros, le hacemos un 100 mangos, claro. ¿No? La gente... Es más, si mandamos dos veces el saludo de 100 y si le hacemos quiere precio. Tres, ahora, 150. Si quiere que, aparte de saludarla a Lorena, lo salude a Juan y hagamos un comentario, y hagamos un comentario falso porque no la conocemos, claro. Y que le digamos, que le manifestemos un afecto que no sentimos. Claro. 300 más. Sí, sí, sí. Y la gente se desespera. Claro, el 2x1 hacemos. Y dice, vieja, llamá. Pero claro. Están haciendo sorteo. No, te saludan. Claro. ¿No? A ver, ¿cómo saludaría usted falsamente a alguien que no conoce y puso 300 justo más? Que a mí no me sale esa cuestión. ¿Cómo que no me va a salir? Pero si recién lo estaba diciendo. No. A ver, ¿a usted practica? ¿Para alguien que no conozco? Claro, que va. Escucha no, esto. Pero mi amigo sí, no sabe. El otro día nos fuimos y nos comimos un asado. Me invitó, me llamó por teléfono. Qué grande. Y que tenía un asadito, una parrillada. 300 mangos, poner más onda porque 300 mangos es poco. Es poco. Qué cosa. Bueno, esto se está yendo al. No, esos 300 pesos no me alcanzan ni para un chorizo. Tenés razón, yo me quedé de la este tiene que antes ser antes de la pandemia. Claro. Ni para el corcho de la botella le alcanza. Claro, estamos muy regalados. Bueno, ya me capaz que le hacemos precio. Le dejamos el precio del 2019, Bien. Bueno. Pongámosle música mejor. Ponemos un poquito de música. Bien. Vamos a escuchar Suéltalo. Por ¿qué? Lo hace a propósito esta. ¿Por qué? Lo hace a propósito. Detrás de esto hay algo. Sí. Hay un mensaje, un mensaje encriptado. Por favor, audiencia, póngase atento. Acá viene algo raro. No sé qué quieren ustedes. Yo somos mal pensados. Solo estoy diciendo el título de la canción. Bien. Bien, no, si todo lo entendimos así. Tengo que decir el nombre. Sí, por favor. Por favor, lo ponemos serio. Por Alejandra Black Kelly y Jerónimo González. Ahí está. No me sirve no ver los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo. Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Cantamos para manifestar lo que anhelamos. Alquimistas que con nuestros versos materializamos. Abracadabra somos cantadores que hilvanamos diferentes realidades con lo que verbalizamos. Soñamos y no hay quien detenga las visiones que creamos. No existen fronteras para lo que imaginamos. Esto sobrepasa cualquier regla, ley o límite geográfico. Y si no con música lo derribamos. En movimiento estamos y a cada paso dado el horizonte vislumbramos. Pero mientras más avanzamos parece que nunca llegamos al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. Al destino del eterno viajero y lo disfrutamos. No me sirve no ver los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo. Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Mi paso se vacía para llenarme de energía pura como agua cristalina, fluyendo mi sangre como la nieve andina que corre por montañas en los ríos se ríen. Cosquillas charangueras, medicina de la sierra. Conecto con la fuente y la voz de la tierra. La jornada eterna, interna se encierra. Inhalo esta vida y suelto esta guerra. Suelto el dinero, el miedo, el quejar. Suelto etiquetas, mi orgullo, el juzgar. Suelto compararme a la presión, el suponer. Suelto el futuro, el mañana y el ayer. Suelto la perfección y suelto la identidad. Yo suelto con mi Excel a programas de enfermedad. Suelto expectativas para poder flotar. Yo suelto el apego para poder volar. No me sirve no ver los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño.

en la radio. Depende cómo se haga el silencio, es bueno en radio. Hay silencios que realmente son feos, horribles. Pero hay algunos silencios en radio que son muy bonitos. Depende cómo lo hagan y quién lo haga, ¿no? A ver cómo si me sale el nombre, Martinay. Sí, lo estaba pensando. El negro Martinay. El peruano. El peruano, el negro Martinay, era un especialista en hacer ese tipo de radio con esos silencios. Uh-huh. Y te estoy hablando de silencios de radio hecha tipo 10 de la noche. Siempre estaba cerca de la medianoche. Y escucharlo era una delicia. Con esos silencios que hacía el negro, que realmente es. Si alguno de los amigos ha escuchado, sabe perfectamente de quién estamos hablando y lo que significan los silencios en la radio. Uh-huh. Lorena, yo te traje algo como para compartir con vos y con los amigos. ¿Sí? Aquí estamos todos preparaditos para escuchar, disfrutar de su lectura. Traje. Traje una poesía de Silvia Brusino. Viento de Somoncura. ¿Somoncura lo ubica? No. ¿La meseta de Somoncura? Ah, sí, sí. ¿Sí? En la línea sur. Así es. Balcheta, Maquinchao, todo eso son. Bueno, de ese lugar habla esta poesía. Como para ponerlo en qué lugar estamos, ¿no? Sí. Así que aquellos que conocen la meseta Somoncura, ¿sí? Y si no lo conocen, imagínenselo. Después de último podemos charlar un rato, pero imagínense esto. Viento de Somoncura se llama la poesía. Se desata. Retosa entre los coironales el viento de Somoncura. Silba en los cañadones y hace cantar las piedras. Me gusta cuando sopla y me cierra los ojos y me sacude hasta el pensamiento. Se empecina de este lado del mundo con su antiguo murmullo. Eriza la piel de la tierra y eriza mi piel. Así es como lo amo. Viento de Somoncura, salvaje, desbocado, guardando desde el siempre la meseta infinita y su misterio. Viento de Somoncura, Silvina Brusino. Escuchamos Cuando tenga la tierra por la Bruja Salguero. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros. Te lo juro, semilla, que la vida serán dulces racimos y en el mar de las uvas nuestro vino. llegaré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante. Tierra sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Continuamos nosotros, Lorena, desde aquí, haciendo este ratito de radio. Que muy linda la poesía, que cómo te transportaba y uno se imaginaba ahí ese viento, sí, mezclándose con la vegetación. He tenido la posibilidad de andar por esos lugares y el vientito no es una... nosotros le llamamos brisa patagónica, pero es una brisa que te acaricia... Que te deja bien despeinado. Bien acariciado, te lo puedo asegurar. Y depende del tiempo, porque claro, no solamente te acaricia, sino que, por ejemplo, en el verano, esa brisa patagónica, si hace mucho calor, te quema ese calor. Claro. con el viento. ¿Y ese viento de estar acompañadito de piedrita, arenilla, algo de eso? Un poco sí, depende, porque arriba la meseta es una meseta, digamos, uh-huh. Como no hay muchas piedritas chiquitas, digamos, ya quedan las piedras grandes nomás. Y, sí. Y vos sabés que ahí, me hiciste acordar esto, sí. Y la poesía me hizo recordar esa cuestión de la famosa piedra saltona, no sé si alguna vez te lo contaron. Es un relato mapuche, ajá, contadas, historia de los abuelos, sí, de la piedra saltona o de la piedra que camina. Es interesante. Y vos sabés que ahí en ese lugar, en la meseta Somoncura, están los hay lugares de arena donde vos ves así como algo que va saltando, sí, y en realidad dicen los paisanos de ahí que es el mismo viento que va corriendo la piedra. Entonces eso es... Yo no lo voy a tratar ni de descubrir ni nada, quiero que quede en ese misterio. La piedra saltón es un relato que en algún momento lo vamos a charlar. Uh-huh. Y lo otro, esto que se dice que puede ser que el relato sale de ahí, que no existe la famosa piedra que camina, sino que el viento la va trasladando de un lugar a otro y va dejando ese rastro. La Así lógica que le van poniendo a todas las cuestiones que antiguamente tenían un porqué o un significado, ¿no? Que sí. Se le va como poniéndole una lógica a las cosas. Y lo bueno que tiene esos lugares, que acá también, sí. Los lugares que tienen lecturas, yo les llamo lecturas, pero uh-huh. Son cosas que están ahí, digamos. Los relatos están ahí. Si alguna vez alguna abuela, alguien te contó algo, ahí lo tenés. Claro. El viento, este viento de esta poesía, vos vas ahí y lo tenés. La soledad, esa soledad que te encontrás en un lugar de paz, lo tenés. Entonces, todas esas cosas que alguna vez nos contaron del lugar, lo tenés en ahí. Y después los guanacos, el avestruz, el pilquín. ¿Qué es eso? Por primera vez oigo. ¿Conoce el pilquín? No, a ver. El pilquín es una ardilla. Es una ardillita de acá, de esta uh-huh. zona, de la zona de Patagonia. Ah, mire. Pero no es el monito del monte, no. No lo conozco al monito del monte. Ajá. Me lo dijeron una vez a mí, pero yo no, sí. Nunca anduve en el monte, así que lo debo hacer yo. No es mono. Perdón, no. ¿Qué parte? No escuché la última parte. No, ¿nunca sé, anduvo pero, en dónde? En la montaña. Por los árboles, saltando los árboles. A confesión de parte. No, el monito del monte es un bichito existe. Que no es mono, es un marsupial que ha quedado acá de la época en que el continente estaba unido al otro, evidentemente, ¿no? Pero es muy pequeñito. Claro. Es muy pequeñito. Es chiquitito. Es re pequeñito. Sí. Le dicen monito porque hace ruido de monito, ¿no? Ah, no sé. Pero eso es en el bosque. Sí, ahí en el Piltriquitrón hay seguro, pero no sabía que había otro. Yo no otro. Recuerdo si no, fue esto es en Camino las piedras, Bariloche, sobre la ruta, sí. Nos dijeron que era eso. ¿Qué cosa? Hay un monito del monte chiquitito, pero... No, sí, me parece. Así, vio cuando uno va, que alcanza a ver, pero no era un... Son muy tímidos, el monito del monte es muy tímido, viven en los bosques arriba en la montaña y a nosotros se nos helaba la sangre cuando estaban estos fuegos. Claro. Porque no hay muchos tampoco. Claro, no hay sí, muchos sí. tampoco. Bueno, acá con Lorena, lo que pasa es que lo agarré así sin perro, diría, uh-huh. Un amigo mío. Sí. El pilquín lo vimos acá en Río Chico. ¿O son uh-huh. las ardillas esas? Las ardillas, ¿no? Que es el claro. pilquín. Ah, claro. No, ardillas, cola, muy bien. Claro, es una ardilla. Los, ¿sí? los chinchillones que hablan tanto ahí en Piedra Parada, ¿cuántas cosas? Ah, sí, también. Ahí también hay uh-huh. ardillas. El pilquín. Uh-huh. Para nosotros es el pilquín. Ajá. ¿Está? Bien. Bueno. Me encantó esa experiencia de ir ahí a las cuevas donde estaban uh-huh. las sí. ardillas. Muy lindo lugar. Bueno. Aparte muy aparte de verlas, el lugar muy... paisaje. Sí. ¿Viste? Porque uno dice lugares agrestes. El paisaje que tiene todo eso es impresionante. Bueno, la meseta Somoncura tiene eso. También. ¿Sí? Y que llegas en algún momento y te encontrás con un oasis de agua y en medio de la nada. Y vos decís, bueno, esto es naturaleza pura. ¿Sabe que la traducción de Somuncurar es piedra que habla o piedra que canta, ¿no? Sí, en relación debe ser a esto que usted exactamente, dice. Exactamente. También había una teoría de que durante la noche en estas amplitudes térmicas se congelaban y durante el día entre el viento que iba derritiendo el agua, bueno, es como que iba flotando. También pasa en Estados Unidos, hay unas piedras que ya son gigantes y también se trasladan, ¿no? Sí. Pero bueno, yo prefiero creer es que son los espíritus de los... ¿No? Si me das a elegir, prefiero pensar que son los espíritus de los viejos. Yo me quedo también con eso. Es decir, uh-huh. ahí yo he ido con mis paisas solamente para ese Nehuen que se necesita para seguir estando vivo uh-huh. y seguir teniendo el espíritu de lucha y toda esa historia. Ese es el lugar, digamos. Porque tiene todo eso, digamos, lo que el ser humano necesita, digamos, el encontrarse con la nada misma, pero además todo lo otro que existe en ese lugar. Es impresionante. Así que si nos están escuchando y quieren visitarlo, Línea Sur, Balcheta, y se mete para la meseta Somoncura. Y con una recomendación: vaya con alguien vaquiano del lugar. No vaya a hacer cosas que espero tengan que salir a buscar. Porque no es un lugar. La meseta Somoncura. La meseta Somoncura no es un lugar para ir sin conocer. Porque es como cuando entras al bosque. En el bosque tenés un montón de caminos, que el camino de vaca, el camino este, el caminito, y no es el sendero que vos tenés que seguir. Bueno, en la meseta Somoncura pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces vos subís arriba de la meseta, y si no tenés a alguien que te acompaña, podés llegar a cualquier lugar, o a ningún lugar. ¿Sí? Así que con esa recomendación, vaya y visítela. ¿Sí? Y se va a encontrar con los cóndores también. Ahí. Qué lindo. Bueno. Bueno, como para anotarlo y... Vaya de parte de Juancito, que le garpa una cometa. Claro, no, y como para anotarlo, que se ponga las pilas y... Después no se vaya a perder y lo venga a buscar a Juancito. Él se lo le dijo, vaya acompañado. Claro. Claro. Esa es la idea. Acá tenemos la agencia Juanitour. Claro. Que te lleva a cualquier lado. Sí. No se puede, ¿verdad? No. Están tremendo ustedes hoy. ¿Qué se tomaron? ¿Qué comieron? ¿Qué se fumaron? No vamos a convidar. Hablemos de esa parte. No vamos a convidar. No, tampoco. Porque pues, son... ¿Tomaron aire, así aunque sea? Un poco de sol. A veces no tomamos el buque. ¿Qué lo tiró, Tremendo. Bueno, antes que nos tomemos el buque, los amigos se tomaron el buque, ¿usted trajo algo para compartir? Como para, digamos, para que se quede. O se terminen de ir conmigo. Ya no labura como antes, ¿está bien? Recuerda que antes venía con 4 o 5 cositas. Guarda, y ahora ¿sí? Le pregunta, ¿trajiste algo? Sí, a ver. Este mismo. A ver algo. Habrá agarrado un plan, seguro. Sí, de esto que manda el gobierno. Claro, sí. Tan tremendo hoy, Qué cosa. Les traje algo para compartir. Pero no le voy a decir autor porque puedo llegar a generar una discusión. De que si es de uno, que si es de sí. Borges, que si es de otro, si de Mario Benedetti. Así que, antes de generar discusión, simplemente les voy a compartir. Debe ser buena porque para que se peleen, se quieren apropiar de ese relato, debe ser bueno. Yo tengo el comentario escrito por Mario Benedetti, que él dijo, a mí me lo entregaron sin firma. Ajá, anónimo. Para él es un anónimo. Así que me quedo con Mario Benedetti. Al Don Borges no tuve la posibilidad de leer algo que haya dicho, esto no es mío. Porque también hay que ver esa parte. La parte de que está aquel que, a ver cómo lo digo, lo roba y le pone su coso, su firma, ¿firmita? Y queda para él. Y está el otro que es el humilde, el que lo dice, comparte, no, pero no se lo apropia. Como a mí me lo dieron sin firma y yo lo pongo como anónimo, no es mío. Que es el señor Mario Benedetti. Los que alguna vez hemos escrito algo, podemos asegurar que no, uno cree que lo escribió y somos todos receptores de algo que anda dando vueltas por ahí. Nos creemos, le ponemos la firma, hasta nos pueden llegar a pagar algún derecho de autor, que creo que pasa por ahí el hecho de que la viuda de Borges dijo, no es de Borges. Y va a escucharlo, que no hay nada que atente contra Borges. Al contrario, creo que a más de uno nos va a hacer recapacitar un poco de nuestras vidas. Así que, dicho todo esto, la escuchamos. Bueno. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima, trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes. Contemplaría

amando cada piedra de mi destino. Hay noches que a la luna le voy contando sobre lo que he vivido. Por el mundo me iré, y si lo quiere usted, en la mochila llevo canciones, rimas, por si las canta, por si las sueña usted. Cuando la muerte venga estaré esperando con mi valija llena de los caminos. No dejarán que cargue con documentos, pero lo recorrido se irá conmigo. Yo no dejaré testamentos, como legar la risa y la madrugada, porque lo que he tenido lo tiene el viento. ¿Cómo te estará el alma si todo acaba? Y al final de este viaje me queda un canto, lo cantaré sonriendo. Ay. Por el mundo me iré, y si lo quiere usted, en la mochila llevo canciones ricas. Por si las canta, por si las sueña usted. Siempre hace la apertura de los señal, la señal, la señal. Sí, acá estoy, gracias, gracias. Despierte, despierte. Hoy se fue por los caminos, me parece. No, porque, está lindo, porque esto, está día de las bibliotecas populares hoy. Le voy a escuchar todos los jueves este programa. ¿Sí? Bueno, ah, bueno. ¿Le está gustando? Sí, me está empezando. Me está gustando, me está gustando, dijo la Luisa Calcumil. Día de las bibliotecas populares. ¿Por qué se celebra el 23 de septiembre? Dígame. Su conmemoración se debe a la promulgación de la ley 419 que hizo posible la creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. La CONABIP. La CONABIP. La CONABIP, pero voy a CONABIP. Para fomentar la lectura. Que cada vez se va perdiendo. La lectura no tanto, pero el libro. El libro ya, últimamente la gente se acostumbró ya a leer por la computadora, por el teléfono o por la tablet, ¿no? Está bien que lea, pero... ¿Qué dije? El libro, ¿no? Toquetear el papel. El papel, sí. Papel. El libro. Nosotros tenemos libros acá. Por si. Sí. Claro. Mire, esto es libro. Sí. Libro. Sí. ¿Sí? Nosotros, por suerte, todavía le damos ese uso del libro. Bueno, pero eso lo sacaste del libro. Sí. Así que, siempre. Bueno, el papel. Es mala. Ella es mala. Es mala. Hay un periodista que también dice, no sé quién es mala. Esta es mala. Yo soy doblemente mala. No. Cuando Juancito estaba mostrando que tenía los libros, jactándose los libros, sí. La otra le hace una seña mostrándole una hoja de computadora. ¿Verdad? Sí, sí. Y no mostró la tablet. No. Pero mire lo que le voy a mostrar a usted, y usted si quiere le dice a la audiencia qué es lo que estoy mostrando. Uh-huh. He llegado al fin del cuadernito que tanto me gastaban, que bueno, todo lo anotaba en el cuadernito. Usted es una ha leyenda. Ha llegado a su fin este cuadernito. Ese es un libro. Claro, pero ¿se acuerda que antes la agenda uno no... terminaba el año y tenía que comprarse la agenda? Hoy no existe más. Le tengo que regalar un cuaderno. Pero mire, yo acá hago sonar las hojitas. Las hojitas de anotado todos los programas que han habido en este tiempo. Así que se ha acabado. ¿Y después lo guarda eso? ¿Después lo guarda eso? Lo voy a guardar. Sí, no, pero ¿sabes qué? Pero tiene su contenido. Yo tengo las fotografías que he sacado a lo largo de todo, desde el 99 que estoy acá, ¿no? Sí. Y hay veces que me sorprendo la cantidad de cosas donde estuve, las cantidades de cuestiones que hubieran quedado completamente olvidadas, claro, si no hubiera habido un Gil con la maquinita y sacando una foto, ¿no? Sí, sí. Pero acá estamos. Bien. No cualquier. Bueno, pero capaz que así empezaron las bibliotecas. Y lo importante es las bibliotecas. Yo por lo menos la biblioteca de mi barrio, la importancia que tuvo de atraer a los niños a estar en el contacto con los libros y esto de aprender el uso del libro también, ¿no? Porque es que saber... Pero ha cambiado. ¿Se acuerda que uno iba a la biblioteca, no? La profesora le decía, tienen que hacer un estudio sobre la foca. Entonces sí. Iba a la biblioteca y la bibliotecaria estaba con cara de bibliotecaria. Apá. Necesito material sobre la foca. Me miraba un poco y salía rengueando ahí, agarraba la escalerita y sacaba libros. Bueno, acá tiene, vaya empezando con esto. Sabía dónde estaba el libro. Es que ¿no? tiene toda una organización en la biblioteca. En cambio, ahora aprieta un botón. Mire, no lo tengo yo, pero lo tiene la biblioteca de Lago Puelo, ¿no? Lo de la Sarmiento. ¿No? O se lo podemos traer en 4 o 5 días, está acá porque lo tienen en Balcheta, ¿no? Claro. Pero está bien, uno dice, no, prefiero aquella época. Eran distintos, eran tiempos distintos. Hoy hay tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ojalá que la tecnología no tape esto de la biblioteca y que siga funcionando, porque la experiencia que yo tengo en bibliotecas populares, no solamente para que los chicos vayan y hagan sus tareas, digo chicos a estudiantes, estoy hablando, ¿no? Están los niños hasta adolescentes y adultos usando bibliotecas. Y las bibliotecas de los barrios, las bibliotecas populares. Por eso, perdón, yo iba a esto, ¿no? A la biblioteca de los barrios, que por ahí hay muchos niños que dentro del hogar no tienen por ahí los recursos, los libros, ni tampoco por ahí ese acompañamiento para la lectura del libro, del estar en contacto con los libros dentro del núcleo familiar. Y en ese espacio de la biblioteca pueden vivir esa experiencia. Sí. El tema del trabajo de las bibliotecas es el fomentar la lectura, y vaya si lo han hecho. Yo tengo la experiencia de mi nieta Sayem, que mañana cumple años, por ejemplo, para no olvidarme. Sayem es una tipa que un libro de estos le dura dos días. ¿Cuánto le duró Harry Potter? Los Harry Potter. Sí, sí. Bueno, eso es fomentar desde una biblioteca la lectura, y el acompañamiento de la familia y la gente que sí o sí la necesidad de leer, ¿no? De estar siempre dispuesto a la lectura. Pero yo lo que iba es que las bibliotecas populares, una de las cosas que han hecho, y realmente es para sacarse el sombrero, es también fomentar el trabajo con los vecinos, ¿no? Desde la biblioteca se han hecho cosas impresionantes, como por ejemplo, en alguno de los barrios, organizar limpieza del barrio. Y se han hecho reuniones desde la biblioteca, fomentado desde la biblioteca, ¿no? Y así ayudar a las personas que necesitan algo. ¿Por qué? Porque todo cae ahí en la biblioteca. Ahí se sabe todo, digamos, ¿no? Cuando la biblioteca es popular... Y la biblioteca está abierta para toda la gente, digamos, ¿no? Porque por ahí también te encontrás con que hay bibliotecas que son muy estrictas y solamente están ahí algunos. Entonces, la lo popular hace que las bibliotecas empiecen a tener una función social también. Y eso es, en muchos de los lugares las bibliotecas han servido para eso. Y yo lo hablo con conocimiento de causa, porque nosotros cuando estábamos en nuestra organización indígena, uno de los lugares que teníamos de reunión eran las bibliotecas. En cualquier lugar del barrio que íbamos, las bibliotecas siempre estaban dispuestas al servicio de la comunidad, y prestar libros, ver de informarnos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, feliz día a las bibliotecarias, los bibliotecarios, y a todos los socios que hacen posibles a las bibliotecas populares. Exacto. ¿No? Y todos aquellos que tengan libros, que por ahí lo tienen, que ya lo leí, ¿y qué hago? Bueno, los podés llevar a una biblioteca popular que se... ¿Usted tiene algo más? Usted tenía algo para compartir. Sí, yo, qué sé yo, viste, tengo un montón. Me mandan cosas que... Y bueno, hay que decirlo. Mande chimango. Vamos a chimanguear, mira. Esto es este sábado, mirá. Ajá. 25 de septiembre celebran la primavera acá en Lago Puelo. Ah, mire usted. Esto es el aire libre. ¿Quién celebra la primavera? ¿Quién más? Porque ya hemos estado celebrando, pero... Área de la Juventud de Lago Puelo. Ajá. Este sábado, 25 de septiembre. Sí. Y hay un cronograma. Música en vivo, artistas invitados. Sí. Ayúdeme. Lea. Yola Da Vinci... Adrián González junto a Rocío Pozo, Darío Snaidman y la agrupación de Bombo Legüeros, 18 horas, Fátima, uh-huh. Calfulet, música tropical, 19 horas. Sí. Y Julio y Palo. Juli y Palo. Canciones a dúo, 19:30 horas. Te esperamos. Mira. ¿Dónde me repite que me...? ¿Le gustó? Bueno, va a haber peñita porque va a estar la agrupación de Bombos Legüeros, así sí. Que va a haber peña, seguro al aire libre, ¿no? Esto es este sábado, 25 sí. De septiembre. Sí. En la plaza, al aire libre, área de juventud de la Copa, lo organiza todo esto. Ajá. Es para que... Bueno. ¿Ya anotó Enrique? Estamos anotando porque ya lo hemos difundido, hasta la señora Rocío Pozo nos ha agradecido. Y el que también anda a las andanzas otra vez, el señor, el gaucho Andy Grimsdys, vea. Ah, el gaucho. El gaucho Andy Grimsdys. Andy, claro, nuestro profe. Porque tiene un poncho reversible. De un lado es celta y del otro lado es tehuelche. Es gaucho. Es gaucho tehuelche. Gaucho, ¿no? Tehuelche. 25 de septiembre, música y canciones celtas en concierto, lanzamiento de un disco, Pitranto. 21 horas en el Domo Nuevo Brote, que le mandamos saludos a la gente esta que también están pariendo cultura ahí a pesar de las cuestiones. Bueno, tiene $500 la entrada. El Nuevo Brote está a la vuelta de la usina, acá bien, en Lago Puelo. Bien, y también nosotros queremos recordar que esto lo hacemos todo gratis, ojo. Por ahora. Gratarola, cuando mucho mandamos chimango, pero porque por lo menos nos inviten una cerveza. bueno, mangazo ahí. Nunca una porción de piso, la cerveza. Pero una y que sea artesanal. Bueno, acá tiene otro mangazo. Sí. ¿El 2 de octubre? Sí. El 2 de octubre, 21:30 horas. Uh-huh. Se va a presentar Adrián González, Rocío Pozo, Darío, sí, y los Bombos Legüeros en Cultura de del Bolsón. En Cultura del Bolsón. Sí, en el Bicentenario. Ah, en la casa, ¿sí?, del Bicentenario. No, ¿se llamaba Eva Perón eso? Pues sabe que muchos no lo quieren nombrar por ese lado, no sé por qué, pero... el lugar original. Creo que cuando uno se llama. Claro, le dejaron Vicente Niño, pero creo que tiene el nombre de Eva Perón. Ah, el lugar ese. Lo voy a averiguar bien, pero creo que lo tengo porque yo no. ¿Sí? Bueno, Por eso le decía del mangazo. Acá hay entradas anticipadas a 300 pesos. Ah, mire usted. ¿Sí? ¿Cuánto? 300 pesitos. Lo que hablábamos, ¿qué hacemos ahora? 300 mangos, lo que cobramos nosotros, un saludo emotivo. Claro, fíjate. Para esos amigos del alma que tanto queremos. Claro. No es guita. Y son limitadas las entradas, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar que estamos en pandemia, tenemos que andar con el barbijo. Que seguramente es en un lugar cerrado, entonces se reduce la cantidad de gente que puede acudir. Exactamente, así que lo habían prometido que no iban a alcanzar entradas aquí. Ajá. Para que tener nosotros, pero para la no han llegado los amigos. Pero se pueden comunicar con Darío, con Rocío, que la gente ya con algún integrante de los Bombos Legüeros. Claro, y ahí consiguen sus entradas para el 2 de octubre. 21 a 30 horas entonces en la Casa del Bicentenario en el Bolsón. Bien. Tengo una invitación para la señora Lorena. Ah, bien. ¿Eso también es con entrada? No, esto le pagan. Si ella va, le pagan ahí. Uy, no está. Destinado a adultos. Bueno, usted está en eso, está entrando ya en la edad adulta. No somos tengo adultos. Tengo varios pasos ya. Tenemos juventud acumulada. Claro, demasiado. Bueno, destinado a adultos, 8 encuentros presenciales, jornadas de improvisación teatral. Ah, está bueno. Usted hace esto y después los saludos, ¿sabe cómo le queda? ¡Oh, mi querida ¿cómo se llama? María! Ay. ¡María! ¡Ay, qué emocionada que es! Claro. Amigo, para venir cuando vos te das. Ay, mirá, me sale un cuerito de pollo tengo. Esto es jornadas de improvisación teatral, son 8 encuentros presenciales del 4 de octubre al 29 de noviembre, de 19 a 21 a 30 horas. Esto está lo están mandando los muchachos acá de Atech. ¿Cómo sabés vos? ¿Cómo sabés vos? Porque ahí estuve indagando un poco en el Facebook y saltaba una de las publicidades de esa es tan buena. Y ya todo lo sabe. Ya en cualquier momento vamos a sobrarnos. Sí. Yo te digo que ya. Sí, ya estamos. No. Vayan a comprar cerveza, ¿vale? Sí. Cuando vuelva el programa está hecho. Qué feo lo que dice. Bueno, y para compartir para otros gustos, también hay una jornada en Bolsón. Mañana desde las 18 horas. En la peatonal del Bolsón dice: acércate a conocer y a apoyar artistas jóvenes con mucho talento en la comarca andina. El 24 de septiembre, bueno, mañana, el Bolsón rapea. ¿El Bolsón? Rapea. Ah. O sea, rap. Mégame. Es la segunda edición de esta actividad. Le digo la programación: 18 horas, inicio de actividades. 18:15, Feria de Productores y Artesanos. 20 horas, Palabras de Bienvenida. 20:15, Show en Vivo. 21 horas, Batalla de Gallos. No su gallo que canta en las mañanas. No canta más, me parece que ya el gallo volverá y será puchero. Sí. Pero hay que hervirlo bastante. Sí, pero cuando hay otra cosa más que gallo. Pensé que como gallo se hizo gallina. Ahora no puede. Nunca sabe. Nunca se sabe. 20 horas, perdón. Les gallo. De 21 me pasé a 20 horas, volví el tiempo atrás. No. 21 horas, Batalla de Gallos. 22 horas, artistas invitados, y 23 horas, finales y premiación. Esto, el lugar es en la calle Roca y Onelli, a partir de las 18 horas, y bueno, el Bolsón rápido. ¿Qué es el Galeano? Roca y Onelli, ¿no? Roca y Onelli. ¿Roca y Onelli? No, Roca es la biblioteca, la biblioteca Sarmiento está en Roca. Y no es donde está el Vía Bariloche. La Fría Franca, por ahí, seguramente. Claro. ¿Por dónde está la Fría Franca? Claro, está atrás de la biblioteca Sarmiento. Sarmiento, mira, le pusieron Sarmiento a la biblioteca y en la calle Roca, madre. No, de... ¿viste? No, sí, pasemos por que... la otra cuadra. Sí, pasamos. Por las dudas. Sí. ¿No? Sí. Bien. Bueno. Ahí no está el cartel de don. El cacique. Y el lonco. Sí. Casimiro Buenelaf. Casimiro Buenelaf. Casi está llegando a la ruta 40, sí, señor. Exactamente, no es en ese lugar. Para mí es en ese playón. Para la oreja y escuche. Sí, lo hice en la peatonal del Bolsón. Para mí la peatonal del Bolsón es frente a la... Esa cuadrita, uno habla así, frente a la iglesia. Parece que fueran 10 cuadras. Para mí ¿no? frente a la peatonal sí. es la que está frente a la, claro. la parroquia. Iglesia, claro. Claro, pero una peatonal es una cuadra dura esa sí. peatonal sí, nada más. Sí. Claro, bueno, que puede ir y volver. Si no, claro, no, y siempre busque, que... escuche y llegará ahí, ¿no? Sí. Bueno, dicho todo esto, disculpe que nosotros lo hemos interrumpido varias veces. ¿Dicho todo esto? Sí, lo hemos interrumpido varias veces, con la disculpa del caso. Claro, sí. Pero son nuestros celos, nuestra envidia que tenemos. Claro. No, no. Así que... Yo, discúlpeme, pero dicho todo esto, Laura ya está ahí en el portón, ¿eh? No, ¿en serio? Aunque todavía, no les quiero decir. Todavía tiene tiempo la Laura, ¿eh? Bueno, bueno, yo estoy de mucha risa, pero en realidad hoy también es el cumpleaños de mi nieta, que todavía sigo en la lucha de la búsqueda de poderlas contactar. Ajá. Así que la mayorcita hoy está de cumple 10 añitos. 10 años. Sí. Sí. Que... no sé si es bueno, ahí le tomo que usted sí. de última... Vea si lo puede decir, pero me parece que le decimos esto a la audiencia, y como decir, ¿por qué lo dice de esa manera sí. una abuela a su nieta? Yo, por ejemplo, digo, mañana va a ser el cumpleaños de mi nieta, sí. y seguramente la tienen que ir a saludar y estar ahí. ¿Por qué no cuento un chiquitín nomás, hasta donde pueda? ¿Por qué esta cosa así, que le agarra esa cuestión así, se siente en el aire? Por cosas de la vida, la mamá se las ha llevado a otra provincia bien lejos. Y hemos perdido por ahí rastro de teléfono, de todo. Así que se está buscando los mecanismos para poder... ¿Vos como abuela perdiste como contacto? Como reentablar el vínculo con ellas. Bueno, y los caminos legales a veces son más difíciles. ¿La mamá no es tu hija? La mamá no es mi hija, no. Bien. Así que bueno, ahí vamos con paciencia y con sí. fe. Una, ¿mañana sería el cumpleaños o hoy? Hoy es el cumpleaños mañana de ella y mañana es el cumpleaños de la nieta de Juan. Y de mi nieto, y en de Alemania. Su nieta. O sea que mirá vos, todo para decir que somos todos abuelitos. Sí, todos exactamente. Abuelos. Sí. Bueno. Y felizmente abuelo, ¿eh? Sí. Felizmente abuelo, porque creo que alguien escribió algo de esto con el tema de los abuelos y los nietos. Uh-huh. Es el momento en que uno disfruta lo que no pudo hacer con sus hijos. Uh-huh. Digamos, disfrutarlo así, de malcriarlo, le llaman algunos, pero es tenerlo, uno mimarlos como no pudo con los hijos porque se dedica a otra cosa, digamos, a y criarlos. Y además uno con los hijos es padre, no es abuelo, claro. Entonces tiene otra dinámica, otras cosas para hacer, uh-huh. Guiar, acompañar desde otro lugar, que no es el mismo con como abuelo. Así que de todas formas vamos a seguir lo tuyo, Dolores. Una cosa que no, sos la única, lamentablemente. No. La única que tiene ese problema. Padres, inclusive, que han perdido el contacto con sus hijos. ¿No? Claro, sí, capaz sí. que no es a... sí, por mi eso... hijo también, o sea, él perdió el contacto uh-huh. y quiso hacer la denuncia, le dijeron que no, fue para acá, fue para allá, y como que todas las puertas se cierran y vos decís, ¿pero uh-huh. por qué? Claro. Y lo estoy encarando como abuela también, y es más difícil, habiendo un padre, es más difícil que las puertas se abran, pero no imposible. Bueno, vamos a hacer votos para que todo sea más rápido. Y va a tener que cambiar el personal, doña Lorena, usted, porque mire, había quedado alguna vez un tema y medio. Ahora quedó en media medio programa. Medio programa de música. Espero que la señora que alguna vez nos dijo, una joven, bella señora, sí. una vez nos dijo, ustedes hablan mucho, háblame. Espero que hoy no haya estado escuchando el programa. No. O al revés. O que sí. No vaya a ser cosa que le haya gustado lo que hemos charlado. También. Oh, si nos llega a decir eso el jueves que viene, charlamos todo el tiempo. No traemos música y le damos Claro, porque mucha gente. ¿Por qué hacen radio estos tipos? O estas personas. ¿Por qué hacemos radio? Porque sí, nos porque gusta. Queremos comunicar. A mí nos gusta estar entre amigos, ¿o no? Esa es una. Sí. Pero además nos gusta hablar. Nos gusta comunicar también, ¿no? Claro. No, no, sí. Claro. Por eso. Por eso estamos acá haciendo. Pero yo creo que a través de las poesías y eso uno comunica, ¿no? Usted con la poesía sí. Está comunicando sobre un lugar, dando a conocer cómo puede ser un lugar. Alguien quizás no tiene la posibilidad de acercarse y a través de una poesía puede imaginarse, sentirse en ese lugar. Algunos que estamos viviendo y dejamos de no aprovechar la vida, quizás con esta poesía que escuchó y dice, voy a andar más ligero por la vida. Más liviano, diría alguien. Más liviano, sí. ¿No? Yo creo que sí. El señor Malugón está escuchando también. Un saludo grande, ¿eh? Y gracias por estar ahí. Claro. Sí. Hay una canción, ¿no? Que es Malugón tras Malugón con lluvia escarcha. Sí. No, con lluvia escarcha, pampero. A veces me duele fiero los hígados y el riñón. ¿Ha visto? Ah, wow. No era Malugón entonces. No. ¿Cómo están hoy? Estamos hoy. Sí, tendríamos que hacer un programa de 7 horas por lo menos. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero vamos a hablar con el chimango. Perdón, y mire que con el folclore con el que estábamos hoy a la tarde, yo creí que estaba de la mañana. Es una brujería, nunca es ahora. Sabe que a mí me gusta. Y encima los chamamés, le venían todos los chamamés, tomate una dosis. Usted decía, ¿quién viene tan con alta velocidad? Y era yo que venía bailando, levantando polvadera. Y los perros atrás. Era ella, ¿no? Venía, ¿sí? Bueno, pongámosle música. Sí. ¿Le ponemos música? ¿O no? A todo esto para darle un cierre, un broche, un moñito. Bueno, ponemos. A ver, ¿qué elige? Viene para elegir. Esa, bueno. ¿Le parece antojo? Ponga lo que le parezca de lo que hemos estado charlando, algo que. Cinco temas quedaron. Sí. Cinco, no, tenemos la. Perdón. Vamos a poner interpretado por Emilio Victorica. Ah, claro. ¿Le parece? Sí. Un tema de Miguel Feurí. Sí, escuche este tema, es una milonga. Si no me equivoco, se llama La Llorona. Escúchelo, son recopilaciones que ha hecho Emilio. El que bajó del pendrive. Antojo es. Antojo se llama, no, Antojo es el de Pandolfo. El que está Pablo Pandolfo, Antojo. Lo vamos a dejar para la semana que viene, a Pandolfo. Escuchemos el que bajó a Emilio Victorica. ¿Pendrive? Mientras. Mientras el operador sí. Hay brujería acá, como las piedras que se mueven allá, acá se me mueven los temas. Agarre, porque yo lo que iba a decir es que andaba buscando la guitarra para tocar. Porque nosotros dijimos. Pero escuchalo a ver cómo toca la guitarra. Somón curado, las piedras acá, los temas y los micrófonos, todo. Bueno, déjale nomás. Thank you. Escuchábamos a Emilio Victorica, La Llorona era, ¿no, Enrique? Sí. A flor de llanto. A flor de llanto se llama, sí. La milonga de Miguel Freurí. Se lo vamos a dedicar y de paso saludamos a la distancia a Jorge Bustamante y a Mario Tovares. Son de Viedma, los dos amigos de Emilio Victorica. Emilio Victorica falleció el año pasado. ¿Sí? Ellos eran muy amigos e incluso se juntaban a tocar cada vez que Emilio venía a Viedma, se juntaban a guitarrear. Así que disfruten la música, que es lo que nos quedó. De los músicos siempre nos queda esto, su música. Y de paso, a los amigos mandarle un saludo enorme y que disfruten del tema. Jorge Bustamante y Mario Tovares. Saludos para ellos. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo. ¿Que ya está Laura? Laura está hace rato, pobre, ahí ya se va con. Menos mal que ya no hace tanto frío para que esté esperando, pobre. Chica, señora, ¿qué será Laura? ¿Joven? ¿Qué edad? Y depende tendrá la hora que la vea. Claro. Claro. El estado civil es dudoso. Es dudoso, sí. Es dudoso. Y la moral también. Y la moral también, Dios. Bueno, entonces, por las dudas no digamos más nada. Empecémonos bueno, ahí. Bueno, vamos a despedirnos mandando siempre un saludo. Siempre que uno se va. Perdón. Siempre que uno se va. Siempre que uno se va es porque vino. Obvio. Eso es cierto. Eso. Pero qué. Gracias. Eso es qué cierto. Gran pensamiento. Le salen las verdades como poroto la chaucha, verás. Sí. Póngale cortinita musical. Cortinita larga, sí. Por favor. 21 horas 36 minutos. Bueno, ya está, bueno, tomó, sí, ahí, tomó. Ya estoy. Se oxigenó. Vio que ¿qué es eso? Son esas cosas que brotan, salen. Están ahí. Así. Uno las tiene y las larga, porque tampoco hay esas cosas que compartir. Sí. Tampoco se lo va a guardar porque te puede empachar. Después le va a tener úlcera. Bueno, un amigo mío diría, vayémonos. Bueno, vayémonos. Hasta el jueves que viene. Les recordamos que nos pueden escuchar nuevamente el domingo a las 11 de la mañana por Radio Malón, por la 101.1, la radio comunitaria. Y si no, también nos pueden escuchar por Radio Encuentro de la otra comarca. Sí, la otra comarca de Viedma y Carmen de Patagones. Así es la comarca, sí. Hermoso lugar, si a alguien le gusta de por acá ir a visitarlo, acérquese por allá. Y aparte está enfrente nomás, tiene Patagones, Carmen de Patagones. Carmen de Patagones, se cambia de provincia como acá, exactamente, sí, sí, igual, sí, que acá. De provincia, sí, y hasta de la vista. Se comparte, es o un. O sea, cruzás el puente y estás en la época colonial, sí, para las construcciones, uh-huh, y eso hay muchas. Y si le gusta nadar, hace un poquito para y se va hasta África. Y, exactamente. Claro, sí, sí, ahí nomás tiene el océano y se manda, incluso, sí, para el otro lado. Un amigo mío casi está llegando, pero dice, me cansé, así que me volví. Sí. Ah, se volvió para volver a empezar de nuevo. No, me estoy cansando. Descanso así, y. No, hombre. Está bien. ¿Nos vamos? Sí, no. Por eso estábamos cruzando el océano. Parecen santiagueños, ¿eh? Nos estamos despidiendo de a poco. Como el indio Yatel, ¿no? Ya me voy, me estoy yendo. Bueno, sí, nos fuimos, chao. Que la pasen lindo, cuídense. Pesar de que se abrió todo, que barbijo, qué sé yo, hay que. Con más libertad de andar sin barbijo, pero con las precauciones del caso. Exactamente. Que seguimos, sí, cuídese. Con el bicho dando vuelta ahí. Sí, está. Ahí anda y siempre decimos lo mismo. Este bicho te mata, así que cuídate de él. Cuídate de él y cuídanos. Así que, hola, dicho todo Susana. Esto. ¡Epa! No, sí. Medio Lorena. Me llamó Susanita. Bueno, pero Lorena. La vieja esta vive de eso. Vive de llamar a los programas y. Claro. Es Lorena, claro. Y es más buena. Más buena que el pan. Sí, sí, nos fuimos. Chao, hasta el jueves. Fuimos. Gracias. No, nos vamos no a ir con rápido, un tema... No tan rápido. ¿Brasilero? ¿Era? ¿Portugués? No sé. Sí. Me escuché. Sí. Agradece. Agradece. Se llama el tema por Mariana Peralta. Nos encontramos el próximo jueves y así todo lo permite. Que anden bien. Chao. Só agradece a esse dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar. E agradece a esse dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar. Graças te damos pela vida, pela oportunidade de cantar e ser ouvida. Graças te damos pelo amor, esperança que inspira a luta contra o opressor amarelo. Oi, janela abriu e o sol entrou, trazendo vida, inspiração. Luz que foi tia, tia quem mandou em gratidão. Desenvolve a missão, dá de cara com o sistema que te julga. Não te dá opção, não tem progresso sem acesso. Pense no gueto e é isso que eu te peço. A quebrada produz e é de qualidade. Em agradecimento faz a arte da realidade. Damos graças e louvores, agradecemos independente das dores. Damos graças e louvores, agradecemos independente das dores. Só agradece a esse dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar. E agradece a esse dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar. Luz que foi de Adia quem mandou em gratidão. Desenvolve a missão, dá de cara com o sistema que te julga. Não te dá opção, não tem progresso sem acesso. Pense no gueto e é isso que eu te peço. A quebrada produz e é de qualidade. Em agradecimento faz a arte da maloqueiragem. Graças e louvores, agradecemos independente das dores. Damos graças e louvores, agradecemos independente das dores. Agradecemos independente das dores. Dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar. E agradece a esse dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de